Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Aquí con Carlos Rivera, conductor de Mesa de Análisis de Arte y Cultura, y también es conductor del Viva Mejor en la radio. Pero, sin embargo, Alberto, mira, ¿cómo es que, en qué momento se gesta este programa en fechas de Mesa de Análisis de Arte y Cultura? Ya, ese programa existe, fue creado desde hace unos 5 años. O sea, ya llevo cinco años. Sí, y el programa, claro. Y yo estoy a cargo unos 3 años y medio aproximadamente. Ya. Se ha ido volando el tiempo. Parece que empecé hace poco. Y tú también, yo sé que lo compartes. Eso de estar en un programa dialogando con gente que sabe tanto, gente tan admirable, tan talentosa, que al margen de lo que yo diría que ellos aprendieron muy poco en los centros específicos culturales, porque ya como que nacieron con ese don. Solamente hay un caso, mira, de tanta gente que he entrevistado de artistas. ¿Ya? Carlos Prado, no sé si lo ubicas, sí, que supuesto. toca flauta traversa. Ay, muy bonito. Sí, mira, él es el único, y yo incluso cuando vino lo había entrevistado antes para reportajes, pero una vez lo invité para el programa. Él es el único que cuando se le pregunta, ¿y cómo así eres flautista y músico? Dijo, porque mi mamá me obligó. No te puedo creer, la historia de Carlos Prado. A él y al hermano los llevaron, y no sé si eran 3, pero por lo menos 2, la mamá los llevó al conservatorio a aprender. O sea, la mamá quería que se hagan artistas, o al menos quería inculcarles la música. Y ellos fueron, y no con buenas ganas que digamos. Pero cuando ya empieza a tocar y empieza a aprender, como un niño aprende con tanta facilidad. Yeah. Por último, piensa que era un juguete que sonaba bien. Entonces se empieza a interesar, y ahora él es un apasionado de la música gracias a su mamá. Porque de ahí, Dios, es una excepción, porque a todos los que yo les pregunto siempre que cómo así se hicieron músicos o cantantes, si hablamos de la parte musical, siempre dicen, ah, yo ya cantaba en el vientre de mi madre, o mi madre, yo ya escuchaba a mi mamá, porque está comprobado que si tú le cantas, si una mamá le canta a su hijo o hija, la influencia la recibe, o sea, de alguna correcto, forma la recibe. Correcto. Entonces la mayoría nacieron artistas, o heredaron porque sus padres también ya eran artistas, entonces la cosa va genéticamente. Pero este es un caso que demuestra que se puede hacer un gran artista aún sin tener la vocación. A algunos les cuesta ser un buen cantante o un buen músico, les cuesta. Otros lo hacen con más facilidad. Lo importante es aprender, o sea, y no se pierde nada. Por ejemplo, ahora que vienen las vacaciones escolares, sí, justamente, que los padres, ahora hay mira, eso no había en mi época, hay tanta oferta cultural, ya antes era solo deportiva, academia de judo, de fútbol, de esto, de natación, ahora ya hay de artes. Entonces, y de talleres, yo tengo claro, un montón de talleres en la, sí. Entonces, mira, yo siempre sugiero a los padres de niños pequeños, métalos en una academia de estas, no importa, aunque no aprenda a dibujar ni a tocar un instrumento. ¿Quién sabe si ahí está su pasión? A veces es de casualidad el contacto ese entre el niño y la brocha o el instrumento musical o las cuerdas vocales. De repente es un buen cantante. Muchos vienen o ingresan al mundo del arte, y digo, como protagonistas principales, de pura casualidad. Mira, tú me haces recordar una cosa. Es Jaime Claverol, que ya estuvo conmigo, que él es afinador de piano. Entonces, su padre traía containers de piano, y entonces venían otras personas a afinar el piano, y él lo obligaba a la edad de 12, 13 años a que aprendiera eso y que trabajara en eso. Él al principio lo hacía con un mal gusto increíble, y de a poco le fue encontrando la gracia, y él ahora se dedica en los transatlánticos a afinar pianos. Es una pasión, independiente que él haga otras cosas, ¿ya? Y le ha afinado el piano a Elton John, Armando Manzanero. Bueno, aquí está en el Teatro Sánchez Aguilar, sé que la última vez también que estuvo acá también lo afinó. Pero la verdad, a Billy Idol, Y la verdad es que ha sido también, ese sería otra historia de alguien que al principio, por un par de monedas para que pueda tener su dinero para sustentarse, también se enamoró de la música. Claro, eso, y de eso, mira, tienen que haber muchos casos, sino que uno tal vez no los ha descubierto. A ver, ¿cómo se produjo su ingreso al arte? Que no siempre es frente a la cámara o frente al público, frente al estando parado en un escenario. Hay tanta gente, ya que nombraste eso de afinador de piano, mira, ¿a quién se le va a ocurrir que tengan que ese oficio, y debe ser bien pagado y bien solicitado, que hay tanta gente detrás de bastidores, como se dice, justamente. Hay tanta gente detrás de una cámara, detrás de un micrófono, como la tenemos aquí Alexandra, que nos está Alexandra, ayudando. Nuestra controladora, claro. Por lo demás, le mandamos un cariño. Tanta gente que mira, que pone también su talento y sus capacidades porque de alguna forma quiere ser parte de este maravilloso mundo del espectáculo, del arte. Entonces hay muchas maneras de participar. Yo digo esto para que no se desanimen. Ah, es que yo no puedo aprender un instrumento, no puedo cantar, no sé pintar, no sé escribir, no sé nada. Pero puede tal vez de alguna posición secundaria contribuir y quizás no puedan hacerlo, pero pueden tener algo que también se necesita. El criterio, el sentido crítico para juzgar lo bueno y lo malo. ¿Y cómo sería el poder desarrollar ese criterio? ¿Desde dónde? Por supuesto, hay que partir desde la ignorancia al principio. Pero ¿cómo crees tú que se va gestando este criterio? Compartiendo, si por ejemplo yo quiero ser un crítico de canto, ¿ya? Compartiendo con cantantes, y de cada uno le va escuchando, que la técnica para respirar, que la afinación, que hay que hacer el vibrato, etcétera, etcétera. Y entonces de tanto, mira, se hace así, se frasea así, que la dicción es importante. Entonces de tanto oír, mira, yo de haber escuchado a algunos cantantes que han venido para el programa, ya he aprendido ciertas técnicas, digo, no como para enseñarlas o como para transmitirlas, pero al menos para cuando escucho a un cantante, evaluar mejor y valorar mejor, porque a veces a uno le parece que todos cantan bien y punto. No, cantan bien, pero ¿por qué? Por esto y por aquello. Correcto. ¿Y en relación a la pintura? Mira, yo a veces bromeo, y no sé por qué no lo he hecho hasta ahora, porque es una materia pendiente. Yo voy a comprarme un pedazo de lienzo, ¿ya? Pinturas y pinceles y algunas cosas, y pienso hacer lo que se me ocurra hacer, y eso, cuando ya esté con un marco bonito, se va a ver precioso, que nadie me va a creer que yo lo hice. Lo que quiero decir es, no estoy desmereciendo las técnicas de la pintura. Por supuesto. Pero pintar muchas veces es tener la valentía de plasmar algo, lo que se me ocurre. Si eso es lo que han hecho tantos pintores, sobre todo claro. en la parte de lo abstracto. Tienen una visión de colores, de formas, etcétera, y simplemente la plasman. Lo mismo sucede cuando hablamos de escritores. Eso algunos, te quería preguntar, sí, de algunos, escritores, porque ahí hay un gran tema. Algunos tienen ideas, sueños de hacer un libro. Y mira, te voy a contar, te voy a revelar, por decirlo así, algo rico. Que no lo habíamos conversado. Yo como, mira, podría decirse que soy un escritor de historias cortas, que son las notas periodísticas. Uno está escribiendo y si juntara todo eso, imagínate, podría ser un libro. Entonces, si yo venía escribiendo historias cortas, noticias, crónicas, etcétera, etcétera, siempre tenía esa ilusión de en algún momento escribir. Me ilusionaba una novela, una historia que nazca de mí y que yo le dé la forma que quiera. Y no encontraba, o sea, no me decidía. Por eso te decía del cuadro, que lo tengo que hacer también. Y un día, el rato menos pensado, un día, empecé a hacerlo. No lo pensé más, sino que empecé a hacerlo porque yo tenía la esencia del argumento en la cabeza. Yeah. Y lo empecé a escribir. Con periodos a veces de vagancia, de descuido, lo que sea. Pero finalmente lo terminé. Mira, me salieron, yo dije, ojalá llegaré a tener imaginación para las 200 páginas. Pasé las 250. Y el libro actualmente está en un proceso de revisión literaria. No te puedo porque creer. Es mi primera experiencia, necesito pero que alguien me lo revise. Entonces, yo en este año, si las cosas siguen como van hasta ahora, yo en este año pienso que saldrá a la luz, será publicado. porque simplemente me decidí, no porque sea un gran escritor. Quizás no sea la gran cosa. Si sabes que no me importa la crítica, no me importa que digan que es un mal libro, no me importa que no lo compre nadie. La satisfacción es íntima, es personal. Lo hice. Nada más. Perfecto. Y entonces muchos podemos tener, quizás en otro tipo de manifestaciones artísticas, y simplemente hay que hacerlo, hay que lanzarse. Oye, avísanos a Guayaquil Arte para que podamos asistir también a, si haces un pequeño lanzamiento, y para poder avisar también que vas, ya está tu obra lista, que ya va a estar con título y con todo eso. Yo creo que el título es lo último que se pone, ¿verdad? Es, sí, yo no me preocupé de ponerle un título y vino al final. Inclusive ya, mira, gracias a Luis Portilla, casualmente que lo mencioné. Yeah. Él ya hasta me hizo el cuadrito igual para la portada. ¡Ah, no te puedo creer! ¡Qué rico! Entonces, cuando... Y eso sucede en todas las manifestaciones de la vida. Cuando tú ves a una persona que está dejando pasar, que está viviendo por vivir, que solamente es simple espectadora, nadie lo ayuda. Cuando tú ejecutas algo, por mínimo que sea, te empiezas a mover, los que ven que estás en esa misma ruta, por último, les da gusto... Y te ayudan también, o sea, el artista ayuda al artista. Yo he encontrado solidaridad y hasta placer, o sea, se han emocionado. Ah, hiciste un libro, qué bueno, o sea, y ni siquiera saben de qué calidad es. Simplemente el hecho de haberlo realizado, mira, ya les parece bueno. No, y aparte, mira, yo sé que en la familia del teatro, que es lo que yo soy más cercana, ¿no? De las artes escénicas y musicales, lo que soy más cercana, yo sé que hay un ambiente familiar muy interesante, pero me gusta escuchar que dentro de la literatura también se esté formando un ambiente interesante de apoyo entre los pintores y claro, las personas que están empezando a escribir. Y es, como yo digo, es como una gallada, porque finalmente, como los he ido entrevistando poco a poco y todo eso, y cuando le digo, ah, por aquí estoy, y resulta que todos son amigos, o sea, están entrelazados, están muy unidos. Sí, increíble, ¿eh? Y eso quizás sí, no increíble. Se daba antes, porque siempre habrá rivalidades, esos celos profesionales, etcétera, pero parece que se están derrumbando y están entendiendo de que la mejor manera de que la cultura y las artes progresen es de una forma mancomunada. Y yo creo que también lo interesante que el hecho de que venga gente del exterior también a dar talleres, ya a poder capacitar mejor a nuestra gente. Bueno, nuestra gente, a ver, yo ya me siento guayaca a esta altura, la gente de Guayaquil Arte ya lo sabe, a pesar de que soy extranjera. Pero yo creo que también el hecho de poder recibir a gente que nos va entregando un poquito en cada área, por ejemplo, en iluminación, talleres de iluminación, talleres de confección de escenario, en todo lo que es el tema de los trajes, de maquillaje, que hubo un taller muy importante. Yo creo que todo eso también va uniendo a la gente que tenemos un interés en común y para irnos enriqueciendo entre todos, porque hay que aprender. Y eso es unión. Claro, hay que cumplir con los estándares internacionales para que, por añadidura, la calidad sea óptima. Y por lo tanto, como es óptimo, antes de despedirlo, vamos a hacer la pregunta a rigor, pero esto siempre después de nuestra pequeña pausa comercial. Y él se derretía, enloquecido el hombre, enloquecido, enloquecido el hombre, enloquecido. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.